si desnudo mi alma, ¿será que ella también te enciende? A veces bajo de la sábana el amor se esconde. Piénsalo. Quiero ir más profundo, pero no pertenezco a tu mundo. Quisiera ser esa persona que mira en tus ojos, además de acariciar su cuerpo.